En el MTV Unplugged de 2011 apareció una banda mexicana, Zoé. Así cantaron Bésame Mucho. Y luego nos vamos con alguien genial, Dave Brubeck. El profesor, el doctor Arnold, le dijo: Brubeck, tu cabeza no está aquí, está al frente, en el conservatorio, así que por favor vete allí. Él pretendía con el doctor Arnold estudiar zoología y también dijo: Bésame Mucho. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Continuamos con buenas noticias desde el Centro Comercial Unicentro, participando de la Uniferia, que arrancó el 19 de febrero hasta el 7 de marzo. Estamos acá porque nos invitaron a conocer estas más de 100 marcas que se han querido vincular este año a esta gran feria. Y les quiero contar sobre una de ellas, y se trata de Ópticas Lafan. Ustedes van a poder encontrar muchas soluciones, pues, visuales, como ya todos lo sabemos, para toda la familia. Y si usted agenda su consulta visual, la puede puede tener completamente gratis. Y además puede disfrutar de todas las ofertas. Por ejemplo, si quiere comprar gafas de sol, usted paga 2 por 1. Paga 1 y lleva 2, perdón. Son marcas exclusivas de sol que las puede llevar a muy buen precio. Además, puede llevar sus gafas oftálmicas o de fórmula desde 300 mil pesos y recibe un cupón de 300 mil para que lleve su segundo par. Obviamente, hay términos y condiciones. Usted lo único que tiene que hacer es venir y acercarse al Centro Comercial Unicentro en la ciudad de Bogotá para que participe de esta gran feria que inició, como les decía, hace unos minutos, del 19 de febrero y va hasta el 7 de marzo. Yo los invito para que sigan al Centro Comercial Unicentro en sus redes sociales, en Instagram, @Unicentro Bogotá, @Unicentro Bogotá, para que vayan viendo de qué se trata esta feria, para que vean cómo está controlado el aforo, que se están cumpliendo todas las normas de bioseguridad y que están participando muchas marcas y de esas muchas colombianas para que apoyemos la industria colombiana. Así que invitados todos y acá los esperamos. Y ahora, en segundos, vengo con un invitado. Todos los domingos, la W acompaña su descanso con la mejor música. Después del noticiero, llega Montoya para comenzar el día con la mejor energía. A la hora del almuerzo, Eduardo Peña lo acompaña con los éxitos de ayer y de hoy. Al caer la tarde, Juanse García acompaña su regreso a casa con la música del mundo. Y termine el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Biógrafo de la vicepresidenta de los Estados Unidos, de Kamala Harris, y el autor de esa biografía es Dan Morin. Thank you very much for joining us at W Radio. Well, thank you very much for having me. Her first entry onto the public stage when she was first elected in the city of San Francisco, it was very apparent that she was going to rise. En los premios Laureus, que son considerados los Oscar del deporte, hay nuevamente nominados colombianos. Estamos hablando de la Fundación Colombianitos. Por eso hemos invitado a Gladys San Miguel, que es la directora ejecutiva de la fundación. Buenas tardes, nosotros venimos trabajando con el RUPI en Puerto Tejada, en Bogotá y en Barbosa, diferentes instituciones educativas. Es un honor para nosotros esta tarde en la hora del regreso estar con el maestro Abel Visconti. Bienvenido. Buenas tardes. Para mí, llegar a 70 años de trayectoria es una gloria. Creo que ya estoy para el Guinness. Para mi bella Colombia, el corazón de los Visconti. La semana que comienza, por favor, permita que le acompañemos cada tarde en La Hora del Regreso. ¿Sabía usted que en El Salado se producen, entre otras cosas, tabacos de exportación y miel de la mejor calidad? Apoye a sus habitantes. Compre sus productos en www.latiendadelaempatía.com. Es el mes del salado. Una campaña de la W Radio y la Tienda de la Empatía. Empatía es apoyar a El Salado. Continuamos desde el Centro Comercial Unicentro en la Uniferia y, como les decía hace unos instantes, estoy acompañada por Sebastián Trujillo. Él es el jefe de producto de Yale. Yale es una marca que seguramente a todos nuestros oyentes les suena. Todos, bienvenido primero que todo, Sebastián, a los micrófonos de la W. Todos hemos escuchado sobre esta marca, seguramente todos hemos visto esta llave en nuestro hogar, en nuestra casa, pero son muchos años que lleva esta marca en el mercado y nos gustaría que usted nos compartiera cómo ha sido la evolución de Yale para que la gente que nos está escuchando sepa que ustedes también han evolucionado. Sí, pues Yale es una marca que lleva más de 180 años a nivel mundial protegiendo nuestros hogares y los hogares de todo el mundo. Pero te voy a contar algo muy chévere. Imagínate que tú puedes hoy en día controlar tu cerradura Yale desde cualquier lugar del mundo a través de tu celular. Entonces es un beneficio de que toda esa experiencia y todo ese recorrido y toda esa calidad a nivel mundial por 180 años hoy en día esté en tu celular y en el mundo digital. Bueno, ¿y cómo pueden adquirir esos productos? Y por cierto, ustedes están participando de la Uniferia. ¿Qué descuentos van a encontrar? Pues bueno, te cuento que estamos ubicados en el local 1003, primer piso, por la entrada 8, y pueden encontrar descuentos imperdibles de lo que es la Uniferia. 30% de descuento en referencias seleccionadas. Nosotros, aparte de cerraduras digitales, tenemos cajas fuertes, candados de bicicleta y muchos más productos para que entren en el mundo digital de Yale. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por acompañarnos hoy en los micrófonos de la W. Invite nuevamente usted a los oyentes a que nos acompañe. Bueno, los invito a todos. Si todos quieren experimentar lo que es el mundo digital de Yale y controlar su cerradura desde cualquier lugar del mundo, por favor, diríganse al local 1003, entrada 8, primer piso. Los esperamos. Y usted siga ya mismo al Centro Comercial Unicentro en arroba Unicentro Bogotá. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. La Black Magic, la combinación de Natalie Cole con grandes covers y grandes artistas. Bésame mucho con ella y Andrea Bocelli. Y luego una versión hecha con saxo, una pieza instrumental muy valiosa, François Gilbert. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Verte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana no estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.

perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo, mi vida, perderte otra vez. Tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Perderte después. En momentos regresa a la